Bienvenidos, bienvenidos a nuestro espacio La Zarzuela. Al micrófono y acompañándote durante este momento, José Antonio Navarro. Nuestro género eminentemente español, que destaca por ser una obra musical argumentada y muy popular, cuyos autores, libretistas o guionistas, suman un guión de enredo amoroso y en la mayor parte de las ocasiones con un final feliz. Eso sí, no sin antes dejar una crítica o una lección a determinados hechos históricos del momento. Por eso, vuelve aquí, a nuestra radio. Por supuesto, a la de nuestra tierra, aquí en Onda Sevilla Radio. Nuestro programa no trata solo de ensalzar y recordar los mejores momentos de este género, sino de darle voz a esos espacios que no podemos ver desde este medio, ya que ocuparemos una butaca de la primera fila de nuestra emisora de Onda Sevilla Radio, ya sabes, en el 106.2 de la frecuencia modulada y en internet en las www.asicantalsur.com. donde muchos amigos nos escuchan desde cualquier parte del mundo. Ahora nos vamos a sentar y antes de que se abra el telón os contaré qué vamos a ir y qué vamos a ver desde esa butaca. Prepárate y sígueme, que te voy a llevar por nuestra zarzuela. Hoy os traigo por aquí un sainete convertido en zarzuela. Estoy hablando de la zarzuela titulada Los Claveles. Está dividida en tres cuadros, el libreto de Luis Fernández de Sevilla, recordar que de aquí, nacido en nuestra tierra, y Anselmo Carreño. La música del maestro José Serrano. Esta obra tuvo un éxito clamoroso y se mantuvo en cartel muchísimas noches. Fue estrenada en el Teatro Fontalba de Madrid el 6 de abril de 1929. Se considera como una de las últimas obras de José Serrano antes de La Dolorosa, en la que se demuestra su buen oficio como compositor. Hay que recordar que este fue, además, el que compuso esa zarzuela que ya oímos aquí al principio de nuestros programas, titulada Gigantes y Cabezudos. También es famoso por la creación de su himno a Valencia, como himno regional, que fue así designado himno regional en 1925. También en cuanto a los libretistas, como ya he dicho, Luis Fernández García, nacido aquí en nuestra tierra, en Sevilla, ya lo hemos tenido como guionista en esa obra que oímos hace muy poco tiempo, la del Soto del Parral. Y también Anselmo Cuadrado, nacido en Segovia, muy apegado también a Luis Fernández, que formó parte, como no, también de esa obra, la del Soto del Parral. También estuvo formando parte en aquella gran obra de Sorozábal, la del Manojo de Rosa, la Tabernera del Puerto. Podemos nombrar muchísimas. Por lo tanto, os traigo por aquí una zarzuela trágico-cómica montada por estos dos guionistas, grandes guionistas, Luis Fernández García y Anselmo Cuadrado. Ahora os voy a contar el argumento. Este argumento se basa en una doble historia de amor. La principal es la de Rosa, joven y hermosa obrera de la fábrica de perfumes Los Claveles de la capital. Está absolutamente poseída de su belleza y de la fascinación que ejerce sobre los hombres, lo cual le permite jugar a su antojo con el corazón de sus enamorados. Entre estos se encuentra Fernando, el apuesto cajero de la fábrica, quien no está dispuesto a que Rosa juegue también con sus sentimientos. Al enterarse por una compañera de la joven de que ésta pretende burlarse de él y de su amor, al igual que hace con todos, Fernando toma la decisión de adoptar una actitud de aparente frialdad y desprecio hacia la muchacha, actitud que acaba por enardecerla. De este modo, lo que Rosa pretendía que fuese, como siempre, burla y juego, se convierte en martirio y desesperación, ya que al verse despreciada por el galán es cuando se da cuenta de que está locamente enamorada de él. Pero Fernando se mantiene firme y se permite incluso darle achares. En cierta oportunidad en que el joven acude a una cita preparada por Rosa, esta ve como al final Fernando la deja plantada y se va del brazo de otra mujer tan guapa como ella. La mujer no es otra que una hermana de Fernando, pero como Rosa ignora este detalle, el ataque de celos es monumental y se jura a sí misma que Fernando acabará siendo suyo, aunque le cueste la vida. La hermosa obrera termina confesando su amor a Fernando y ofreciéndole abiertamente su corazón. Cuando el cajero se convence de la sinceridad de los sentimientos de Rosa y de que la muchacha está ya curada de su insoportable vanidad, acepta el amor que le ofrece y se casa con ella. Como al principio decíamos que eran dos historias paralelas de amor, ahora la otra historia se refiere a los amores de la pareja cómica Jacinta y Goro, amparados por la seña Remedios, madre del chico, es decir, de Goro. Cuando este le comunica a su padre, Evaristo, que piensa casarse con Jacinta, este pone el grito en el cielo y se lo prohíbe terminantemente, alegando que Jacinta es hija suya y de otra mujer que no es la señora Remedio, y por lo tanto hermana del padre de Goro. Dado el fuerte carácter de su esposa y temiendo sus seguras represalias, Evaristo pide a Goro que no descubra este secreto a su madre. Pero cuando el chico, en actitud grotescamente desesperada, comunica a su madre que por razones que debe ocultar no puede casarse con Jacinta, la señora Remedio acaba sacándole la verdad y aclarándole después que, aun en el caso de que Jacinta fuera hija de Evaristo, no habría ningún impedimento para la boda, puesto que quien no es hijo de Evaristo es él. Es decir, que Goro es fruto de los amores de la señora Remedios con otro hombre que actualmente vive en Barcelona. Ante esta nueva situación, Jacinta y Goro se casan y tanto Evaristo como la señora Remedios aceptan sin rechistar la descubierta infidelidad de cada uno respecto al otro. En fin, ahora parece, como siempre cuando os cuento los argumentos con tantos personajes, un poco lioso. Pero en general, y resumiendo, dos historias de amor, una de Fernando, la primera bastante soberbia, egocéntrica, y por otro lado tenemos a estos dos muchachos, también Jacinta y Goro, que tienen un problema grave con su relación, y es que ambos parecen ser hermanastros, pero al final se descubre que eso no es así, para acabar, como ocurre siempre, con un final en esta zarzuela. Vamos ya, por lo tanto, a comenzar. Y lo vamos a hacer, como siempre hago, ya que estamos sentados en esa primera fila, en esa butaca, contando qué nos vamos a encontrar de escenario. Es un edificio de una fábrica, estamos en los principios del siglo XX, es decir, los años 20, cuando se estrena esta obra, y esa fábrica de perfumes en Madrid. Una serie de mesas donde las mujeres están con los botes de perfume pegando las etiquetas. Justo enfrente de esa fábrica o de esa puerta aparece una plazuela. A la izquierda hay unas casas, entre ellas se encuentran donde viven y trabajan Evaristo, que es el carnicero, y su mujer Remedios. Recordemos que el hijo de ambos se llama Goro, que es el aprendiz del cajero en esa fábrica. A la derecha, precisamente, está donde trabaja el cajero Fernando. es un galán pretendido por Rosa. Vamos a escuchar ahora cómo las trabajadoras llega ya la hora de su almuerzo y todo el coro de obreras. Vamos a escuchar esa canción titulada Anímate, Irene. Pero antes, como siempre ocurre en toda la zarzuela, en todas nuestras obras, escucharemos a la orquesta tocar ese preludio, un preludio magnífico. Veremos también en esa escena cómo se van al almuerzo esas obreras y aparecen también Rosa y Remedios, Fernando, y después, por último, también escucharemos la voz de un hombre que se llama Bienvenido, el tío de Jacinta, que viene a chantajear a diario a Evaristo. Tenemos bastantes escenas y bastantes diálogos en esta obra, pero bueno, merece la pena porque así nos enteraremos un poquito mejor del transcurrir de este guión. Una mañana larga. Como que hemos acabado con el repertorio de coplas. Y vamos a tener que liarnos con Rigoletto. Y esa Goro que hace números por ti. Que los hace y que los raspa. Bueno, chicas, ya que no nos vamos nosotras, cantemos el que se va. Bueno. Dice que se va con oro y el ojito que me quiere. Dice que se va. Dice que se va, dice que se va y vuelve. No se va con otra moza, el mocito que me quiere. El tengo loquito y el loquito me tiene. Dice que se va, dice que se va, dice que se va y vuelve. Échate pa' acá la goma. Con muchísimo gusto. Mi madre, qué fina. Como que estoy de etiqueta. Pero de veras, ¿es ese tu novio? ¿No lo sabías? No, vaya un raspa. Dice que se va, dice que se va, dice que se va y vuelve. Anda, que si perdemos ese tranvía, volvemos con retraso. Chica, ¿se toma un taxi? Me marea el contador. Si de paso encontráis a mi tío que trae en el bolsillo mi pitanza, decidle que me estoy acordando de él con flato ardiente. Se le dirá. Ah, y que no se metan aperturas. No me haya puesto mi madre pescadillas y me traiga lenguaos, que no me hacen. Está bien, ¿te se ofrece algo más? Vamos tú, si se habrá marchado. Pues lo siento. Porque pensaba haberme reído una porción de él. ¿Y no será que te se ha picado el amor propio? ¿A mí? ¿Por qué? Por lo de ayer. Es más orgulloso que tú. Es idiota y nada más. Si yo quisiera. Me parece que a este no le tomas el pelo. Tiene el colmillo demasiado retorcido. A otros con más postín. Les echo yo perder la entrada de los toros. Calla. Buenos días, señor cajero. Buenos días. ¿Qué te parece? Que este no pierde por ti ni la salida de la cuadrilla. Buenas, don Fernando. Buenas. Oiga, si dentro de un rato viene una señorita preguntando por mí, haga el favor de pasarme recado. Como usted mande. Gracias. De nada. Adiós. ¿Qué le habrá dicho? Yo qué sé. A lo mejor está conquistando a la portera. ¿De qué os reís, atontás? Nah, de que tío esté muy buena a relaciones. Hija, las que tú no has podido tener. Si te ha salido mal el negocio, no te enojes. Yo... ¿Te pensaste que este cajero era tan atontado como el saliente y columpiamiento? ¿Qué te parece? Que tienes un miaja de razón. A eso le tengo yo. ¡Cazar llorar! ¡Ay, va, qué castiganta! Buenas. Oye, Braulio, ¿no sale mi chico? No, tío, para un rato. ¿Pero qué hace? Nada, está deshaciendo un estado de cuentas que le dieron urgentemente a principio del mes pasado y han tenido que esconderle el raspador para que le deje barniz a la mesa. Pero es que no se aplica, ¿eh? Hombre, pancerador de pisos iba cogiendo práctica, sí, señora. Hombre, no está mal el pitorreo. Pero digo yo que dentro del humorismo sería de reglamento que le echaras una mano. Eso será de reglamento, pero no es de ordenanza. Y yo, señor Remedios, los menesteres de mi cargo y nada más. Es que la tía toma con el don Facundo. ¿Viste que ponerle un real de multa cada vez que le pesca una rata? En confianza, señor Remedios. Todo lo que le dan a fin de mes se lo dan graciosamente. Vamos, no digas que eso tiene gracia. Que entró ganando 15 duros y se ha quedado en 12,50. Si tuviéramos que vivir con lo que gana el chico... Bueno, señora, que se enfríe el Gavis. ¿Usted gusta? Buen provechito. Gracias. Adiós. Oye, Goro, chico. 180.306 y me llevo 18. No me llame usted, madre, no me llame usted. Pero es que no vas a comer hoy. No, señora, y me llevo 18. Que no has desayunado tampoco, Somemo. Ay, no importa. ¿Pero qué te pasa? Miste que he estado. La debilidad, ¿eh? Si llevas 12 horas sin comer. Ahí es lo mismo, y me llevo 18. Ahora salgo. 180.000. Bueno, pues ya vendrá por ti el cochero de las melenas. ¡Buenos días, chica! ¡Buenos días, señor! ¡Bienvenido! ¡Ah, pero qué muy buenos tenga usted! Y perdone la distracción. Ya. Pero preocupado con la comida, la chica tiene uno la cabeza de medusa. ¿Y es esa la comida? Sí, señora. Pues se ve que le trae usted postres a elegir. Es que mi sobrina para esto de la manducatoria es un canario, ¿sabe usted? Claro, y con 5 de alpiste había. ¡Satírica! ¿Vino usted ya, tío? Ajá. Pues ya se me han pasado las ganas. ¿Lo oye usted? ¿A qué voy a tener que comérmelo yo? Que acabar de comer se lo dirá usted. ¡Ay, señor Remedios! ¿Qué me ha puesto mi madre? Primero una hoja de periódico para que no cale. ¿Viene algo de caldo? Dos almejas, pero creo que están cerrás. Bueno. Traiga usted. Mm. Esto del destajo me vaya cansando un poco. De a mi madre. Que la va cansando. Total, para 3 meses que hace que la coloqué aquí. ¿Pero qué es tu silfi de que trabaje tu tío? No te digo la vacante. Vamos, no le diga usted cosas feas a la muchacha. ¿Feas? Pero usted sabe lo que es una vacante, ¿eh? Un hueco para otro. Ay, señor Remedios, usted no conoce la mitología. Vamos, déjese usted de camelos. Vale, corramos un velo a la ignorancia. ¿Qué usted decirle al señor Baristo que salga? Pero si todavía no ha venido. Pues ¿a qué hora comen ustedes hoy? Qué sé yo. Entre el padre y el hijo metí en la sangre negra. Habrá ido con el amo al matadero después de cerrar la carnicería. Y tendrán para rato. Pero usted qué se trae con mi marido que no le deja ni a sol ni a sombra. ¿Amistad? Que nos conocemos desde que regresé del otro mundo y nos tenemos ley. Me parece a mí que usted y mi marido... Bueno, bueno. Eso de mi marido lo repetirá usted tanto por si la oye alguien, ¿no? ¿Cómo? Es que servidor sabe de buena tinta que ustedes están casados por detrás de la Moncloa. ¿Y a usted qué? A mí mucho, señor Remedios. Usted no ignora en qué clase de terreno la aprecia usted. Y si hubiera de por medio un lazo insoluble con el señor Baristo, yo tendría la espada de Damocles sobre la cabeza. Me parece a mí que usted no sabe el terreno que pisa. No me desesperanzo. Con la constancia se va muy lejos. Pues le veo a usted otra vez en América. Es que si yo la dije a usted... Le da lo mismo decírselo a ese. ¿Por qué no? ¿Qué? ¿Pero qué horas son estas de venir a comer, señor Baristo? Ve usted, ya se lo he dicho. Otro día me dices que ponga arroz como hoy. Ahí tienes una paella que está para pegar carteles. Y tengo yo la culpa. Dítase al forro el colchón donde nació mi abuela. Dítase al... ¡Baristo! Acuérdate del hígado. Es verdad. Que usted más de gracia, que no puedo enfadarme ni siquiera por causa de los cólicos apáticos. Sé que hay que tomarse la vida a risa. De acuerdo. Pero si tiene usted un amo que es una mula y 300 parroquianas que le queman la sangre, dítase al día que yo... ¡Baristo! ¡Qué parroquianas tan graciosas! Ya me se había olvidado. Bueno, pasa si crees oportuno que comamos hoy. Ahora mismo. Tome, guárdeselo usted enseguida. ¿Qué me toca hoy? Un hígado de lo mejor que había en la tienda. ¿Otra vez? A ver, ¿cuándo cambia usted el disco? Lo menos que puede notar el amo. Hombre, que nos está usted poniendo de hígado esta semana, que vamos a tener que ir a comer a Cestona. Un riñoncito de vez en cuando, pues no vendría mal. No sé, todavía voy a tener que traérselo guisado. No haría usted nada de más. Es que va durando mucho este abono y yo no tengo cara de primo, que son 14 meses, señor bienvenido. 14 meses día por día jugándome el empleo y la decencia por usted. Díctase a la cuchara de palo con que le dieron la primera papilla a la madre política de mi abuela. ¡Díctase! ¡Calma, señor Baristo! ¿No me habla usted de decencia? Que hay de por medio una virtud más destrozada que Troya. No me se ha olvidado la historia. Pues óigala condensá por si acaso. Una niñera infeliz, un matarife postinero y burlador y un hermano de la víctima en los bosques africanos del Plata. Estos son los personajes de la tragedia. Le digo a usted que me acuerdo. Consecuencias. Unos meses de amores casi olímpicos. Una niñera que ejerce el cargo por cuenta propia, un padre que da la espanta y yo en Tampico. Bien, pero luego... ¡Ey, Júpiter sin mandar un manojo rayos, hombre! ¡Oyes! Si te gusta la horchata de arroz, puedes tardar un ratito más. ¡Ahora voy, hombre! ¿Pa qué? ¡Sácale al señor una mecedora! No te digo. ¿Qué le parece a usted que pasaría si yo le contara a esa inocente Nereida la clase del Andrú que tiene por esposo, ¿eh? Señor bienvenido. Vamos, que si no fue uno tan noble... Pero es que puedo hacer más de lo que hago. No he colocado aquí a la chica. ¿No les he señalado a usted una pensión vitalicia y alimenticia? Pues, ¿qué más, señor? ¿Que usted que robe carteras para que no se dé usted pensando en que puede trabajar? Dítase a la primera cofia de la primera niñera que ha paseado niños adulterados. ¡Dítase! Señor Baristo, acuérdese del hígado. Si lo tiene usted en el bolsillo. Si me refiero al de su propiedad. Así reventara. Que no se lo tome usted a lo borrás, que la verdadera tragedia es la mía. ¿La suya? Sí, señor, la mía. ¿Qué ha manchado usted estas canas que me están por salir? Y las tenía que haber lavado con sangre y he perdonado. No haga usted que me acuerde de que tengo que lavarme. ¿Vamos a dejar las cosas como están? Vamos a dejarlas. Vale. ¿Usted gusta? ¡Que aproveche! Gracias. ¿Ah? ¿Qué? Y mañana vengo por riñones. ¡Encima chulería! ¡Para hacerlos a la plancha, hombre! Ah, bueno. Y que no pongan a este hombre a régimen de pescado. Díctase al día que se me ocurrió pasear por la dehesa a la villa y encontrar un... ¡Díctase! Después de esa petición y chantaje diario que hemos oído de bienvenido a Evaristo, se van cada uno, el primero se va por su lado y Evaristo sigue a su casa y a su tienda. Y aparecen en escena Jacinta y que haya Agoro, ese aprendiz de contable, y van a hablar ellos de su amor. Oiremos la canción de ambos, ese dúo cómico, titulado Gorro del alma, ven junto a mí. Vamos a oírlo. ¡Goro! ¡Goro! ¡Vamos, hombre, que soy yo! ¿Tú, Jacinta? Sí, José, que parece que no te intereso. Ay, sí que no me interesa, sin cada vez que te veo y me pongo en tu lado en un 2x3, 6 y no me llevo nada. Ay, Goro, que me parece que tú no estás en lo que hablas. Sí, no te diré que no. Tengo la cabeza de números, que es una caja registradora. Calcula que me he tenido que sumar hoy 17 pliegos a 2 columnas. Pero es que no hay en la oficina quien sume más que tú. Más que yo, nadie. Pues para mí que el hijo de tu madre no ha nacido para ese oficio. Eso no lo digas, ¿eh? Que yo entré aquí hace 5 años como botones y hoy... ¿Qué? Pues que hoy ya he ascendido una barbaridad. Ya soy aprendiz del ayudante del auxiliar del cajero. ¿Entiendes? Una cosa así como monaguillo. Chungueo no, ¿eh? Que seguiré ascendiendo. Y en cuanto llegue a jefe, me caso contigo. Oye, habrá tiempo de encargar los papeles, ¿verdad? Jacinta, que yo soy un hombre muy serio. Vaya, no te amosques, o tonto. Sí, estoy muy orgullosa de que te apliques y te hagas un hombre de letras. Y de números. Con tal que luego no me olvides. ¿Olvidarte yo a ti? Que eres el cociente de mi vida. Sí, Goro. Mira, te juro por el balance del año que te llevo aquí más pegada que la camiseta.

Seguimos con esos diálogos en la siguiente escena. Gorón está piropeando a Jacinta y aparece Evaristo, el padre de él. Eso le molesta bastante, ya que es el único que sabe que es su padre. Le prohíbe verse a los dos. De pronto aparece Remedios y ve con muy buenos ojos ese noviazgo. Aparece también en escena Fernando y al ver a Jacinta llorando le pregunta el motivo. Fernando le promete solución y Jacinta se ve en deuda con él y le cuenta que Rosa está muy enfadada porque no ha conseguido que Fernando caiga bajo su regazo y hará todo lo posible por ello. Escucharemos a continuación la canción a dueto que cantan tanto Fernando como Rosa, titulada Tenga muy buenas tardes, señor cajero. Y llegaremos con ello al final del primer cuadro. Aquí los dos. ¿Qué la estabas diciendo a esta? ¿Qué la estabas diciendo? Pues que está mejor hecha que la tabla multiplicar. ¿Qué dices? Digo que la tabla multiplicar. Si usted conoce algo que esté mejor hecho, pues... ¿Y por qué la piropeas? Pues por... ¡Ay, no me lo pregunte usted, que me da vergüenza! Porque somos novios, señor Baristo. ¿Que tú eres novio de esta? Sí, señor. ¡Pero es posible! Y luego dicen que Luis de Val es un exagerado. ¡Ah, no, esto es menester que se acabe en un decir Jesús! ¿Acabar? Eso sí que no, padre. La Jacinta y yo nos queremos. ¿Pero no te dicen a la voz de la sangre, desgraciado? ¿Qué sangre? ¡El altavoz de la conciencia! Ay, padre, mire, no le entiendo a usted. Eso es algo de la radio. ¿Qué vas a decir, Baristo? Ya sé que soy poca cosa para Goro, sí, señor. Pero para el cariño, no hay distancia, señor Baristo. No llores, Jacinta, que la lágrima tuya es para mí un calambre en el interior. Dicta sea la primera cursilería que se le ocurrió al primer enamorado que pisó el planeta. Dicta. Padre, acuérdese usted del hígado que... Me acuerdo del hígado y de un bastón que tengo que no se rompe. Y de la casa socorro el distrito, que es donde vas a ir tú como te vuelva a ver arrimado a esta. Pero no te vayas. ¡Desgraciadamente! ¿Pero qué pasa? Vamos a ver. ¿Por qué riñes a los chicos? ¡Porque son novios! Pues ¿qué quieres que sean? ¡Aviadores! Madre, móntele usted una como la del sábado pasado. ¿Pero tú sabías que eran novios? Natural. Y me parece muy bien, porque hacen muy buena pareja y eran buenos casados. Y no hay más que eso. ¡Pero si eso no puede ser! ¿Han prohibido las bodas? Venga, sécate esos ojos, chica, y no le hagas caso a tu suegro. Muchas gracias, señor Remedios. ¿Y quién pone las cartas boca arriba? Vamos, que lo que a mí me pasa se ve en el cine y hace llorar. Anda tu obligación y deja el asunto de mi cuenta, que esto son cosas de mujeres. Ah, esto lo dejo yo arreglado, pero que hoy mismo. ¡Chico! ¿Ay? Cuando acabes en la oficina, te pasas por el despacho. Sí, señor, sí, pero no voy. Yo iré contigo, no te apures. Anda ahora a tomar algo. ¡Que se te está quedando ancho el pellejo! ¿Y tú, a tu faena? Sí, señora, sí. Adiós, Jacinta. Adiós, Goro. Que te quiero, ¿eh? Yo también. Sí, pero yo más. Le hará que me deje, estoy segura. La señora Remedios es muy buena, pero el señor Baristo es un bruto. Buenas tardes. Hola, don Fernando. ¿Qué te pasa, muchacha? Nada, don Fernando, no es nada. Le aseguro a usted que yo... que no... Vacío. Bueno, mujer, bueno, me basta con tu palabra. Creí que estabas llorando. Eso sí es verdad. ¿En qué quedamos? ¡Que soy muy desgraciada! No será tanto, mujer. No llores así. Usted es bueno, don Fernando. Usted es lo mejor de la oficina, sí, señor. Y yo lo he dicho muchas veces. Hasta cuando nos paga usted la semana lo hace con tanto agrado que siempre parece que nos da dinero de más. Y si da de menos, pues no se nota. Bueno, ¿pero qué tiene que ver eso con lo que te ocurre? Es para decirle que se lo voy a contar a usted, To. A ver. Goro y yo somos novios. Ah, vamos. Ahora me explico tu desgracia. Y el padre de Goro le ha dicho aquí hace un momento que como le coja solas hablando conmigo, le rompen las costillas un bastón que tiene... Que no se rompe. No le hagas caso al señor Evaristo, es muy bruto. Pues eso es lo malo, que le va a dar muy fuerte. Y Goro va a tener que dejarme, ¿por voluntad o por defunción? Tranquilízate, yo hablaré con el señor Evaristo y le aconsejaré bien. ¿De veras que hará usted eso, don Fernando? Como lo digo, Jacinta, tú no te preocupes. Deja al señor Evaristo de mi cuenta. Si es usted un un santo. Si hasta que no se muera usted, no va a haber en el cielo un cajero decente. Si es que calma, calma. A tu trabajo y deja eso por mi cuenta, mujer. Sí, señor, sí. Ahora mismo. Bien. ¿Y con qué pagaría yo a este hombre? Sí, eso. Don Fernando. ¿Qué? Yo soy agradecida, ¿sabe usted? No lo dudo, mujer. No. Si es que quiero advertirle de un peligro en pago de lo que hace por mí. ¿Qué peligro es ese? No se fíe usted de Rosa. ¿De tu maestra? Sí, señor. Está furiosa con usted porque es el único hombre de la oficina al que no ha vuelto mochales con su coquetería. Y como usted en un principio parece que se fijó en ella y como luego no ha vuelto a hacerle caso y como ya sabe que es guapa y... ¿Usted me comprende? Voy comprendiendo. Esa maestra es de cuidado. Sí, ¿eh? Usted no sabe que hay más de cuatro que la pinchan y que ella ha jurado que le hará morder a usted el anzuelo. ¿A mí? Y que luego se reirá de usted como ha hecho de otros. Y eso no, don Fernando. Yo sé lo que son estas cosas del cariño y... Usted lleva aquí poco más de un mes y no conoce a Rosa. No está mal, no está mal el proyecto. Muchacha, gracias por el aviso. Favor, por favor. Esta vez creo que me has pagado con creces. Si se burla de él, la saco los ojos. Hombre, don Fernando, prontito ha despachado usted hoy. Sí, don Braulio, sí. ¿No entra en la oficina? No, dígale al jefe... que el permiso que le he pedido es para esta tarde. Está bien. Burlarse de mí, lo veremos. Tenga usted buenas tardes, señor cajero, y conteste si quiere corresponder, pues pensando en las cuentas y en el dinero, no hace caso al saludo de una mujer. Yo he debido estar ciego, Rosa hechicera, cuando no me he quemado con su mirar, pues sus ojos ladrones son dos hogueras. Mire usted que no vale son cosas de maravilla, ni son carbones para quemar. Pues yo le juro que muy adentro me han abrazado con su mirar. Todo eso es labia, tan solamente que muy prontito se va a olvidar. Buenas tardes, Fernando, cuando tú quieras. Ahora mismo, preciosa. Queden con Dios. ¡Chica! ¡Vaya un refresco! ¿Quién lo dijera? Don Fernando es muy serio. Como él, no hay dos. Cuando un hombre de bien dice como yo su sentir, no es justo el desdén, ni es noble el reír. Esa risa es quizá un poco de amargura que en su pecho está empezando a herir. Solo en la apariencia no debe fiar, que hasta en la experiencia se puede engañar. No he pedido nunca su consejo, puesto que no hay nada entre los dos. Con su orgullo la dejo. Perdone. Comenzamos ahora este segundo cuadro con un escenario nuevo. Se trata de una plaza, al fondo una fuente vertical, a la derecha unos veladores. Allí están el chofer de la fábrica y un amigo. Aparece un camarero un poquito amanerado, con una carta vacía por no tener prácticamente nada en ese momento en ese bar. Rosa también llegará a ese mismo lugar y espera con su amiga a la llegada de Fernando para poder reírse de él. También aparece en escena Remedios con Goro, vestido este con un traje tan apretado que no le deja hablar ni prácticamente andar, lo cual le supone para él un sonrojo y una sensación de ridículo, ya que están esperando a Jacinta. Remedios ve a Rosa e inicia una charla con ella. Escucharemos a continuación una canción que canta Rosa y el título de esta romanza es ¿Qué te importa que no venga? Mira, aquí podemos refrescar. Yo convido. Ay, hoy he salido de la oficina con reseco. Es que no te he puesto a imaginar el trabajo que dan el libro mayor y el diario. Pero tú llevas esos libros. 40 veces de acá para allá. Mira este. ¿Qué va a ser? 2 de horchata. La estamos haciendo. Pues 2 de ceba. Se ha acabado. Mi madre, que a tiempo, siempre está. Mañana la tendrán riquísima. Pues denos usted turno para mañana. Pues a mí para refrescar me trae usted un bocadillo de anchoas. ¡Eso no hay! Quita, hombre, vas a hablarle a este señor de cosas extranjeras. Pues usted dirá lo que hay, majo. ¿Tiene usted calcetines? Señores, han llegado ustedes en un momento en que estamos esperando el género. Que te digo que lo reciben de París. Uy. Vámonos tú, que aquí le engolosinan a uno y se le van las perras. Y traspase usted el establecimiento, que no le pesará. Y no espante las moscas, para que le quede algo. No se ha fastidiado el amigo Tournier este, o como se llama. ¿Tampoco está aquí? Sí que me extraña. ¿Toda la semana esperándome a estas horas para acompañarme? ¿Y hoy? ¿Habrá dado la espanta? Está muy colado para eso. Pero te se declaró al fin. ¿Para qué? Hay cosas que no hace falta decirlas. Somos dos buenos amigos. Hasta que me canse del bromazo y le dé la absoluta. Mira aquel susto que te llevaste con la hermanita. A cualquiera le pasa otro tanto. La vi entrar, hablarle de tú y cogerle del brazo. ¿Y dijiste? Yo dije, pues se me han acabado los 20 del carrusel. Mira a ver si es aquel que asoma. Ni soñarlo. ¿Qué don Fernando mejor tipo? ¿Verdad que sí? Salta a la vista. Pero vámonos para casa, que mi padre se pone al 7 si tardo. Puede que no haya salido Fernando de la oficina. Antes que nosotras. ¿Le vi pasar para la calle? Si me da plantón, soy capaz de... Pero te lo tomas a pecho. Ay, si es que no quiero perderme la sesión de risa de todas las tardes. Ni a que no darse cuenta del pitorreo y convidarnos encima. Es más atontado que charló. ¿Pero qué haces? Descansar. Pues aquí te dejo. No quiero encontrarme con el chico levantado. ¿Qué chico? De los dos garrotes que usa mi padre, el más pequeño, que es el que no se parte. Anda con Dios. Hasta mañana. Si le tropiezo, ya le diré que estás aquí. ¿Será capaz de no venir? Ay, ese no me conoce. Si se ha pensado que porque una es una obrera. ¿Qué desea la joven? ¡Un rayo! ¡Ah! Se ha acabado. Pero tenemos cazalla que es menos fulminante. ¿Traiga usted uno de horchata? Tampoco hay. ¡Ay, qué gracioso! Entonces, ¿qué tiene usted? Mucha paciencia para aguantar la parroquia. ¿Le hace a usted unas bolitas, señorita? Cualquier cosa, hombre. Pero déjeme usted en paz. ¡Ay, volando, volando, que me voy a por las bolitas de la señorita! A ver... Vamos, levanta la vista y mira el paisaje. Ya sabes que te ha mandado el médico campo a tometer. Sí, y ver correr el agua. Pero tú como si no. Pero si ya me dejé anoche el grifo abierto, madre. No te lo tomes a chufla, ¿eh? Que como no pongas algo de tu parte, la tiricia acaba contigo. Malditos amores. Madre, no me lo miente usted. ¿Pero qué es lo que te ha dicho tu padre para que no te arrimes a esa chica? ¡Cambie usted de disco, madre! Es que no te doy yo permiso para que esta misma tarde, sin ir más lejos, la busques y la pegues un par de besos donde tengas por costumbre. ¡Que se calle usted, que me sube el pavo! ¿Qué te crees tú eso? Tal como estás, no se te sube el pavo ni aunque le pongas ascensor. Joven... ¿La daría usted lo mismo otra cualquiera cosa? ¿Por qué? Porque se nos han terminado las bolitas. ¡Anda! Pues sí que es esto el Madrid-París de los refrescos. Mañana vengo a comer aquí a la carta. La recuerdo que mañana descansamos. Oye, Goro, mira dónde está la rosa. Ahí tienes una mujer que te podía devolver los colores. ¡Padre, que se calle usted o me voy! ¿Qué haces tú aquí, chica? Tomando el fresco. Siéntense ustedes y pidan lo que quieran, que aquí hay de todo. Siéntate, Goro. Yo te hacía ya en tu casa. Pues ya vi usted que no. Es que no ha habido hoy escolta. Me he cansado de ese lujo. Anda, pues yo creí que el que se había cansado era él. ¡Ay, qué gracia! Sería el primer caso. Lo digo porque como le vi salir de los claveles antes que tú y meterse en un taxi con la dama del otro día... ¿Su hermana? ¿Qué dice él? Pero que se le parece como una servidora a Pastora Imperio. Bueno, ¿y qué? ¿Y qué? Pues no, y no, y no. ¡Pero no grite usted! ¡Calla enfermo! Grosella no había, pero la traía usted una caña fresquísima. Pues con esa caña se hace usted un bastón, ¡so primo! ¡Pero oiga! ¡Calla, refrescado! ¡Camará con la socia! ¡Les hace a usted! ¡Se nos hace tarde! ¡Ahueca, Goro, que aquí no corre la fuente! Después dirán que bebo. Por lo bien que estaría yo en la cama. Anda, chico, vamos a seguir la tournée. ¡Que se te pase el colorín! ¿Pero dónde vamos? ¡Al Manzanares! ¡A saludar a las truchas! ¡Pero si no las conozco! ¡No te preocupes, que yo te las presento! ¡Anda, para, hijo! ¿Que no es su hermana? ¿Querrá saber esa bruja más que yo? ¿Pero por qué no viene? ¿Qué te importa que no venga? Me aconseja el pensamiento. Y aunque yo quiero escuchar lo que dice la razón, no me deja el corazón marchar. Si no sé por qué le espera, ¿quién me había de decir que en el fuego de un querer mi ventura habría de morir? ¡Ay, Virgen Santa querida, consuela tú mis dolores o acabará con mi vida el mal de mis amores! ¡Qué amor nacido entre burlas pronto se sabe vengar! ¡Burlas y risas que hacen llorar! ¡Vale, déjase a mi sino! ¡Vale, déjase a mi suerte! ¡Porque te vi en mi camino y llegué a quererte! Si pudiera yo tener corazón y voluntad para al fin poderle aborrecer. Al fin. Vamos, no te entretengas. ¡Con ella! fuego de un querer. Bueno, amigos, el tiempo en la radio pues no deja tampoco de correr. Tenemos que despedirnos, pero recordaros que la segunda parte de esta zarzuela la escucharéis aquí en Onda Sevilla Radio, el 106.2 de la frecuencia modulada, o a través de internet en las www.asicantalsur.com el próximo día. No te lo pierdas, seguro que te ha gustado. Volveremos, como no, con nuestro episodio de la zarzuela. Hasta el próximo día y sed felices. Os acompañó al micrófono José Antonio Navarro.